que tú siempre seas mi vida. Yo no quiero que llegue a mí más nadie, porque para mí tú eres lo más grande que yo siempre he tenido y que tendré. Sin ti mi vida no tiene sentido, es como querer nadar en la arena, como hacer daño a un niño en Nochebuena. Qué triste mi vida sería sin ti. ¿Y dónde está quien pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. Estar contigo. Hoy cómo esconder mis antojos, que todos tienen de tu vida. Se molestan porque doy todo, todo para ti. Porque existirán envidiosos si mi Dios condena la envidia. Se molestan porque doy todo, todo para ti. ¿Y dónde está quien pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. Si la hay como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo. ¿Y dónde está quien pueda ser como tú? Sentimiento, Aarón y su grupo Ilusión. Yo puedo recorrer 3000 caminos y no hallaré un momento fascinante como el día que yo pude a ti mirarte. Maravillosa me hizo Dios. Llegaste tú en el momento preciso, cuando mi vida casi no era vida y tan solo vivía de las mentiras de amores que hirieron mi corazón. ¿Y dónde está quien pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. Semejante, no es igual, prefiero estar contigo.